sueños, tu sola bahía. La dejo aquella tarde quitando el pañuelo sentada en la orilla. Marinero de luces, con la alma de fuego y espalda morena. Sé que en tu velero perdí con los mares parado en la arena. Olvídate que ella, la diosa de luna, te estaba esperando, sí. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Me embriagó aquella tarde el aroma de